Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de su emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y en Alba Ciudad tenemos en la dirección general a Enza García, en la coordinación de prensa Sinamay González, en la coordinación de producción José Ángel Lanz, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, coordinación web Luigi Nobrachi y en los controles el operador de guardia, nuestro panita de siempre, Caitwin Hernández. Un inmenso placer estar con todas y todos ustedes en su espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura producido por los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Un placer estar con ustedes en el micrófono Vladimir Quintana, acompañado por nuestra productora Dayane Paz, en espera de nuestro compañero José Gregorio Cabello, que no ha llegado todavía, se retrasó, y eso es motivo para una sanción en el momento en que llegue. También queremos felicitar a todos aquellos compañeros del sector cultura que ya se tomaron su foto en la taquilla del banco. Nosotros esperamos hacerlo dentro de poco, antes que finalice la semana. Disfruten con ustedes el padre cantor, Ali Primera, con una de sus primeras producciones en discográfica, Humanidad. Que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar. Que aun siendo niño tiene que ser hombre para trabajar. Que sonriendo su carita pide una lonchita para comer pan. Que sonriendo su carita pide una lonchita para comer pan. Que en medio de la guerra viven aterrados sin poder jugar. Que en medio de la guerra viven aterrados sin poder jugar. En el norte y que vive luchando por su libertad. El negro que vive en el norte y que sufre luchando por su igualdad. Humanidad, humanidad. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías. Se arreglará. y así ya fundaron un festival. Eliminaron las luchas y ya fundaron un festival. Humanidad, humanidad, hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Hay motivos de alegrías, pero de tristezas hay muchos más. Humanidad. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compañero José Gregorio Cabello, que llegó un poquito tarde porque estaba atareado buscando unas cosas, porque recuerden que el día de mañana para todas y todos es un día muy especial, ya que vamos a participar en una maravillosa marcha de conmemoración y de recordatorio de quien dio todo sin pedir nada a cambio, con su voz, con su cuatro, su guitarra, su alma, por un pueblo libre e igualitario como lo fue el padre cantor Alí Primera. Y el día de mañana se va a realizar aquí en Caracas por primera vez la Marcha de los Claveles Rojos en homenaje a el padre cantor. Buenas tardes, José Gregorio. Muy buenas tardes, aquí ya llegando con un cargamento de tareas, pero bueno, cumpliendo con este compromiso hermoso, sano, de estar aquí en Biblioteca Viva, reportando un poco, socializando lo que pasa en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Así que bueno, como decíamos ahorita, que la Marcha de los Claveles Rojos va a arrancar aquí, en nuestro propio patio, aquí en el Panteón Nacional, el patio de la Biblioteca Nacional, y de ahí iremos con esos claveles sembrando la patria de animación. Estaremos aquí desde la Plaza Otilio Galíndez, sabes, era la antigua Plaza Omar Cayán. Allí vamos a concentrarnos y nos iremos donde la maestra Lilia Vera nos va a acompañar con su música. Va a estar también Gloria Martín, la cantautora de la madre cantora de todos los tiempos, ¿verdad? Aprendimos a lo que era la revolución con sus letras y todo. O sea, bueno, vamos a estar aquí en ese momento, mientras que en Falcón estarán en su por supuesto en la parte de Paraguaná. Pero fíjate, vamos a comenzar un poquito por lo que se consideraría el final. Vamos a romper un poco el orden cronológico, porque estamos hablando de la Marcha de los Claveles Rojos. ¿A qué se debe la Marcha de los Claveles Rojos? Precisamente en el portal de Alba Ciudad 96.3 FM, www.albaciudad.org, aparece la nota de, según palabras de Florentino Primera, hijo de Alí, dice que ese día había mucha gente y como familia humilde al fin no teníamos carro y lo llevamos a pie desde la casa de mamá Adela hasta el cementerio. Recordó que su abuela llevó un clavel y luego ese gesto fue replicado cada año en la conmemoración del fallecimiento del cantautor, que murió el 16 de febrero de 1985. Así surgió la Marcha de los Claveles Rojos, que fue acompañada desde sus inicios por compañeros de la Liga Socialista, del Movimiento de la Canción Necesaria, del Comité Alí Primera, de la Universidad Central de Venezuela y por el Tano, rememoró Florentino. Cada año se suman más sectores de diversas corrientes, todos entendiéndonos en Alí. Y precisamente esta parte que habla Florentino es la que nos toca a nosotros hoy desde Biblioteca Viva. El espacio radial de la lectura es entendernos desde Alí, leer Alí. Ahí escuchábamos a José Gregorio Llané la pieza Humanidad, una de las primeras creaciones que realizó el compañero Alí Primera cuando estaba en la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que él estuvo allí y luego fue a Europa a cursar estudios sobre petróleo. Su cabeza caliente, su rebeldía y su insurgencia hicieron que volviera a la patria y desde allí se dedicó a la lucha popular con los estudiantes, luego con el cuatro y su canto, su verbo encendido que plasmaba la realidad de un país a manera de denuncia, a manera de protesta, dando luego surgimiento a lo que fue el movimiento de la canción necesaria, que abarcó todo lo que es la madre patria, desde el Río Grande hasta la Patagonia, acompañados por gente de la talla, inclusive, o rememorando a la gente como Sergio Biglietti, Diego Biglietti, ¿no? El uruguayo. El uruguayo. El Inchi Kimani, Quilapayún, aquí en Venezuela estuvo con los Guaraguao. Ah, estuvo. Sí, la Casa de Cartón. Sí. Estuvo con Gloria Martín, uh-huh. También estuvo. Gente que rememoraban también la memoria en Latinoamérica, como Alfredo Zitarrosa en el Uruguay, como el cantante chileno, también dramaturgo, compañero suyo, José Gregorio, a ver si te acuerdas el nombre, ese que cantaba Te recuerdo, Amanda, la calle mojada donde trabajaba Manuel, no sabes, Víctor Jara. Jara, ah, bueno. Bueno, así pues transcurrió la vida de Ali Primera hasta aquel fatídico accidente que estuvo en la autopista aquí en Caracas, la autopista Francisco de Miranda, yéndose a su casa viniendo de una grabación de su disco. En la madrugada tuvo un accidente y bueno, falleció un 16 de febrero de 1985. Sí, es por eso que vamos a recordarlo, a conmemorarlo, a devolverle un poquitito de tanto amor, tanta letra que nos impulsó, que nos llevó a ser lo que somos hoy en esta construcción de esta patria hermosa, esta patria bonita, esta República Bolivariana. Y bueno, vamos a llenarlo con ese clavel rojo. Vamos claro, a llevarlo con ese sí, sentimiento. Sí, claro, y este espacio también lo vamos a compartir para eso, ¿no? Entendernos desde Ali, leer a Ali. En estos días, conversando con nuestro compañero del Archivo Audiovisual de Venezuela, Ignacio Barreto, él decía, quizás sea atrevido comentar algo que es similar a lo que dijo Fidel Castro en Cuba cuando el asalto al cuartel Moncada, que lo someten a preso y lo están en un interrogatorio, y la pregunta consistente fue quién fue el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, y de una manera muy estoica Fidel Castro les dijo que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue José Martí. Uh-huh. En ese sentido, Ignacio Barreto hace la comparación que si Martí fue el autor intelectual del asalto contra Moncada que dio con la Revolución Cubana, Ali Primera fue el autor intelectual del 4 de febrero. Claro, claro que sí, de y todos es, nosotros. Claro, y es evidente para todos, podemos ver en la vida de Ali, en sus versos y en sus cantos, en su propuesta, en sus discursos, la influencia que tuvo en el pensamiento chavista, en el pensamiento del comandante Hugo Chávez. De hecho, vale la pena resaltar que Chávez creo que sacó también de las catatumbas esas canciones de Ali y las contextualizó en el momento histórico sin quitarle su relevancia en el momento cuando Ali las cantaba. Y de que influyó, influyó. También Ignacio conversaba y decía que muchas de esas peticiones, muchos de esos cantos de Ali, muchas de las cosas que planteaba Ali, Chávez inclusive las convirtió en misiones. Sí, ¿verdad? Dime una, por ejemplo. La misión Barrio Adentro. La misión Barrio Adentro, la misión Cultura. Cultura, donde hay mucho. Misión Robinson. Hay mucho, todo. Bueno, ¿cuántos Rupertos no hay por la calle que fueron ahora beneficiados? ¿Cuántas Seferinas estuvieron en la calle y ahora están dignificados con la misión Vivienda? Pero porque Chávez también sufrió, padeció esa formación agradable, pues, para decirlo de esta manera, de Ali Primera, porque él es formador de generaciones, generaciones que cantamos su canto, que lo repetíamos. Por ejemplo, mi maestro nos hacía repetir, frasear, para articular las palabras con las canciones de Ali, y eso era una manera de hacer ejercicio, y salíamos acá y respondíamos con otra, y jugar, y esa es la sabiduría que está en cierta generación que nos hemos formado como revolucionarios, como revolucionarias, desde la motivación de la letra y el canto de nuestro cantor Ali Primera. Claro, y Ali Primera también marcó un hito en la estructura cultural del país, tanto de aquel momento como de este, cuando él definía, él decía que él no era un cantante, que él era un cantautor y que había una diferencia abismal. Cantante es aquel que interpreta una pieza compuesta por cualquier otro, y sí. El cantautor compone sus piezas y las canta desde su propio sentimiento, desde su propia visión, de su propia cosmovisión, en este caso. Y Ali, además, sin mediar con nadie. Sin mediar, eso iba. Que sin entregar, fue, sin hacer vendetta. Él fue militante de su palabra. Mientras el cantante presta su voz y presta su imagen para grabar un disco, para algún sello disquero que se está enriqueciendo con

Tu palabra por el padre cantor Alí Primera en tu espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Oye, José Gregorio, ¿sabes sí. que nosotros también formamos parte, no solo de generaciones, de la cuestión escrita, del libro y la lectura, seguro, sino que nosotros también propiciamos lo que es la memoria colectiva, de lo que es la oralidad? Y como parte de estos cuentos orales que se transmiten en el tiempo, cuenta la historia, que hay gente que estuvo muy cerca a Alí y ellos decían que Alí no era presto a estar dando respuestas innecesarias, que hacía oído sordo a los comentarios de las críticas que sobre él y sobre sus piezas se hacían. Seguro. Sin embargo, la mayoría de ellos en diferentes escenarios testifican que hubo una canción en especial que Alí le escribió como para darle respuesta a alguien que lo estaba criticando y lo estaba prácticamente que agrediendo. Una cantante, pues. Sí, una cantante. Y lo podemos decir así mismo, fue Soledad Bravo. Soledad Bravo. Cuéntale. Tú sabes que esa Soledad, después hacemos una anécdota. Resulta que para hacer una ambientación más o menos del cuento, Soledad Bravo ya venía cantando y grabando los discos de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez. La Voz del Sur. Había ya hecho un disco muy interesante, muy bueno, que lo dejó en el olvido con su propia conciencia, que fue Cantares de Venezuela, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Producción, sí. Verdad que sí, ¿no? Y no se le puede negar la calidad artística vocal. Ella sí es una cantante, uh-huh, Alí era un cantautor. Exacto. Porque de hecho hasta la fecha yo no he conocido una canción propia, escrita, original de Soledad Bravo. Bueno, ella es una intérprete. Y ahora menos se va. Y ahora menos, ella es una intérprete. Bueno, cuenta la historia que en una entrevista que le hicieron a ella, le preguntaron sobre ese movimiento de la canción de protesta, porque ella había compartido en alguna oportunidad escenario con Gloria Martí, estaba también... Oye, hay un nombre de una cantante, ¿vale?, venezolana, que viene también del movimiento con Alí Primera, pero se me olvida, no lo recuerdo, en cualquier momento se los digo. Ella trabajó hasta no hace mucho, creo que todavía está en Radio Nacional de Venezuela. Ella es rellenita, muy amiga de Lilia, siempre andan juntas, a ver si... ¿Lilia Vera? Lilia. Esa muchacha, sí. Es la propia Lilia Vera, Lilia. Yo la confundía entre Cecilia Todo, Lilia Vera. ¿Lilia Vera? No, es la maestra, bueno. Bueno, cuenta la historia que en esa entrevista le preguntaron su opinión sobre este movimiento de la canción de protesta. Y Soledad Bravo argumentó que ella no compartía en lo absoluto nada con Alí Primera porque su canción, era un panfleto, eran cuestiones panfletarias, que él era un grosero, que él no podía estar dirigiéndose a la gente con ese tipo de grosería, en ese tipo de escenario. En estos tiempos nosotros diríamos que bueno, que la tipa se escualizó, una llanate. Pero seguro le tocó eso. Y valga el calificativo, valga, no es una promoción. Eso no es una promoción, es el calificativo. Antigua, ¿no? El calificativo, era el perfume, sí, que utilizaba la gente de caché, tú sabes, la mujer. Sí, no, y que se encopetada con su ¿cómo se llama? La peluca cuchita. La cuchita, bueno. Se nos está cayendo la cédula aquí. A usted ya. Eso lo vimos nosotros en un documental en la Biblioteca Nacional. Lo leímos, infórmese allí. Sí. Bueno, entonces resulta que estos panas cuentan que Alí se sintió, digamos que no molesto, sino que vio la repercusión o el tamaño de la miseria humana, ¿no? Y él se propuso no darle una respuesta pública en ningún evento, sino que escribió una canción. ¿Y cuál canción fue? Ya, dentro de poco la vamos a escuchar. La idea es generar esa duda. Yo creo que la mayoría de las personas pero la gente ya lo sabe, ya lo sabe. Por supuesto. Pero entonces fíjate, ¿no?, que Alí, dentro de esa concesión también de respeto, independientemente que él decía su grosería, pero también decía una cosa muy clara: la peor grosería es esta sociedad, ¿no?, la del mismo momento, eso, en la época, ¿no?, porque era una grosería los asesinatos que se cometían día a día, era una grosería la explotación del hombre por el hombre, la venta miseria. La venta de la carne del pueblo, ¿sí?, que era el saber, se negociaba y se privatizaba. Entonces, Alí vino evolucionando en su canto porque también hay otros cuentos, y eso lo podemos ver, lo podemos observar a través de sus canciones, el nivel de evolución que tuvo Alí. Cuando Alí comenzó, que la mayoría de sus piezas eran tipo boleros, de tipo balada. De hecho, cuando ustedes escuchan Casas de Cartón, de amor, sí, y ese tipo de canciones eran más o menos baladas. Pero entonces Alí empieza a tomar conciencia de los valores culturales, ¿no?, los valores intrínsecos de nuestros pueblos, ¿no?, de los seres más humildes. Reconoce la función formadora, la función política que tuvo y que lo abrigó en su casa, inclusive cuando llegó aquí a Caracas, en el Liceo Caracas, el Liceo Caracas, ahí en el Paraíso, sí, como fue el maestro César Rengifo, cuya esposa fue profesora de Alí primera. Ella fue profesora de Alí primera y ahí empezó a tomar ese tipo de conciencia y escribió esa hermosísima canción también, al pueblo lo que es de César. Uh-huh. Pero no solo eso, sino que también compartió ese sentir con ese gran maestro de Luis Mariano Rivera, de Reverón. Esos homenajes que él le hacía a esos seres que hicieron tanto por la patria y que fueron marginalizados, estaban completamente invisibilizados. Aquí casi nadie, en mi caso, enteré que existía una persona que hacía muñecas de trapo y que todas las características que tenía esta mujer, hacedora de muñecas de trapo, pero no de muñecas de trapo, era hacedora de sueños, hacedora de esperanzas, hacedora de criterios de libertad, y que este señor pudo plasmar en esos versos tan dulces y tan tiernos contemplados en la canción Zobeida, la muñequera. Uh-huh. Alí fue Alí, y es allí donde nosotros empezamos a entendernos quién fue Alí. Y la canción que tú me estabas preguntando, creo que sí llegó el momento ahorita, en respuesta a que él era un grosero, a que sus canciones eran panfletarias, que era que esto y lo demás. Era un vulgar. Un pata en el suelo. Sí. Y eso lo reivindicó también Chávez, porque Chávez se ubicó en el mismo lugar de donde nació, en el campo vendiendo arañas. Y bueno, la canción se llama Canción Panfletaria. Cuando el hambre se hace poca, es decir que se hace menos, que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Que le nace un niño al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajador, el marido que tenía la ha dejado por ahora, y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de aurora. Pero de hoy en adelante se ha casado con sus manos para no vender su sexo, y crecerá su muchacho para no vender su sexo, y crecerá su muchacho. Panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo pa' sutiles, buscándole la cabeza hay que matar la culebra. Mi canción no copia escuela, ni rebusca poesía, ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción dizque protesta y dejan bajo la mesa el meollo del problema. Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni. Yo no perfumo al estiércol pa' que me salga bonita y le escuche regodeado

de un libertario camino que anduvo con rostro altivo doña Josefa Camejo. Ojalá que el desencanto nunca les provoque llanto y mucho menos la risa. Pero de nada ha servido ser llamada la primera tierra de bandera y misa. Linda tierra de poetas, serranía y tierra seca de semeruco y cardón. Del tocayo y de Cervando, de Rafuchi, Pache Vargas y de Guillermo de León. Te sientes falconiano, debes de tener razón. Que te duela la canción cuando ves al pueblo tuyo desmoronado en su orgullo, mendigando salvación. Vernos unidos quisiera como hermosa periquera en la mata de un mamón. Que otro 20 de febrero surja límpido en el cielo convertido en ventarrón. Corte la vuelo la sal y arriba la resolana. Muy buenas tardes, compañero Rafael Scott, coordinador de la Red de Biblioteca del Estado Falcón. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bueno, mira, aquí estamos en el espacio Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional, y estamos conversando un poco sobre el significado y el significante de Alí Primera como padre cantor y como un hombre influyente en todo lo que ahorita conocemos como en lo que son las políticas de la Revolución Bolivariana, la incidencia que tuvo en el pensamiento chavista y todo eso. Tú que vienes de o estás allá en Falcón, ¿qué nos puedes decir sobre este personaje conocido como el padre cantor? Bueno, lo que se puede decir es que la idea de Alí, el pensamiento de Alí, las canciones de Alí, nos demuestran cada día que era un hombre visionario, que era un hombre que pensó sobre el bolivarianismo antes y fueron las ideas fundamentales para el desarrollo de lo que hoy es la Revolución Bolivariana. Y en su canto y en su lucha por la canción necesaria nos transmitió N cantidad de elementos para vernos reflejados en este momento en la situación política que vivimos en Venezuela, con una derecha bien fuerte y bien maltratadora del pueblo venezolano. O sea, el canto de Alí, ¿consideras que todavía nos sigues convocando a la unidad, a la lucha, a la victoria? Sí, exactamente, a la unidad, a la lucha, a la victoria, a atender al más desposeído, a atender a las personas que necesitan más y hacer que nuestro pueblo sea cada día más libre de pensamiento. Muy bien, Rafael. Ahora te habla José Gregorio Cabello también, aquí en Biblioteca Viva 96.3 de Alba Ciudad. Eres bienvenido acá y te queríamos decir, ¿qué hacemos en el estado Falcón para mantener vivo ese legado, vamos a decirlo así también, ese legado de nuestro cantor del pueblo venezolano, Alí Primera? ¿Qué actividades se hacen o que vamos a hacer para seguir conmemorando su presencia en nuestras formaciones? Bueno, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la Casa Museo, el Gabinete de Cultura del Estado Falcón, y específicamente también nosotros como Red de Biblioteca, existe toda una programación de esta semana celebrando los 32 años de la siembra del padre cantor Alí Primera, donde vamos a empezar, es toda la semana, pero vamos a empezar las actividades que todavía faltan por verse. Pues ahorita, hoy en la tarde, en el Museo Zoológico de Punto Fijo, estará el ensamble de la UBB y un festival de coros de niños en ese sentido. El día 16 habrá un encuentro de la canción de Alí en el Eje Paragonal, en el Museo Alí Primera, y también en la Plaza Volar. En la Plaza Olí habrá un teatro recital y habrá un música referente a Alí, chaza y canciones de Alí. El día viernes 23 hay una actividad bien importante en la Casa del Sol, en Coro. En Coro, sí. Donde va a estar la inauguración del Centro Cultural Giroscopio. Y en este centro cultural va a estar específicamente, va a estar Ensamble Primera, va a estar William, el de Dame Pamatala, y va a estar también el hijo de Alí Primera, Florentino Primera. El día sábado 18 va a haber el encuentro en Yunta, en el museo, va a haber el Festival de Juguetes Tradicionales, okay, que Alí fomentaba eso, en todo esto, y va a haber una vigilia toda la noche en el sector Alí Primera, en la caja, con niños y todo eso, y el día 19 en la mañana, a las 8 de la mañana, va a haber todo lo que tiene que ver en Punto Fijo referente a la marcha de los claveles rojos. Bueno, ahí estamos compartiendo un poco, porque aquí por primera vez en Caracas vamos a realizar la marcha de los claveles rojos, que será mañana. Vamos a transitar desde el Panteón Nacional hasta la Plaza Alí Primera, por ahí en Santa Teresa, ¿no? Entonces, ustedes no tienen ningún problema, ¿no? No hay problema de regionalismo, ¿no? Alí es de todo, Alí es del mundo. Deberíamos hacer una marcha de claveles rojos en todo el país. Pronto tenemos que motivarla y llevarla. Bueno, Rafael, aquí nosotros desde Biblioteca Viva seguimos pues invitando a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, para que si por casualidad van por allí, por los lados de Falcón, se acerquen y no se pierdan pues esta grandeza de compartir la programación en conmemoración de nuestro padre Alí Primera. Entonces, despídete brevemente para que dejes pues tu presencia y tu paso por aquí, por Biblioteca Viva. Bueno, de todo, muchísimas gracias. Queremos también decir que, bueno, durante todo el año hemos realizado por la red de bibliotecas públicas actividades referentes a Alí Primera. Siempre lo tenemos presente. Tuvimos algunas presentaciones con Rafael Vázquez y algunos elementos, cantautores que cantan la canción de Alí. Y lo importante es que en Falcón Alí lo sentimos como nuestro. Es un cantautor que todo el mundo sabe sus canciones, hasta de niños. Y entonces quiere decir que el sentimiento Alí está presente en este estado todos los días está latiendo. Le doy las gracias a ustedes y bueno, sigamos adelante con esa y mucho más marcha de claveles rojos. Claro, y recordemos que tenemos que convocar a aquellos que sean sensibles para que lancen la primera conciencia, como decía Alí. Gracias a ti, Rafael, pendiente por todo. Saludos a toda la gente de las bibliotecas públicas del estado Falcón. Aquí estamos a la orden, en cualquier momento seguimos conversando. Okay, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos después de haber hecho este gran pase a nuestro espacio de nuestra biblioteca. Vamos a seguir. No, ahorita tenemos una innovación, preámbulo de lo que estamos preparando para la renovación del programa Biblioteca Viva, y es algo muy especial que no tiene nuestra productora. Silencio y escuchen. Prepárense. No, en este momento vamos con lo que son las lecturas también y la reflexión de lectura, pero la vamos a hacer con una canción de Alí, con El Sol a Medio Cielo. Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso. Con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, sentí cabalgar el canto, profundo en el sentimiento, y y he seguido en la pelea, aligerado de peso, siempre volará la idea. Aunque se pudran mis huesos, siempre volará la idea. Aunque se pudran mis huesos. Y canto por eso, hermano, y canto por eso. Y por eso canto, hermano, y canto por eso. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya a pique, él siempre será visible en el mar inmenso. Velero será siempre el hombre, y el mar es la vida intensa, y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Velero será siempre el hombre, y el mar es la vida intensa, y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Bueno, y entrando en lo que es la lectura de imágenes, vamos a rescatar una figura poética, Vladimir y José Gregorio. Esa última parte en donde Alí nos invita a vernos como ese velero y el mar inmenso como toda la vida, vemos allí una figura poética que invita a mantener el impulso, a mantenernos en el horizonte. Y entonces así, fíjate, esa figura la podemos llevar no solamente a nosotros, a nuestra propia vida como individuos, sino también a nuestra familia, a los espacios donde laboramos. Pero si lo llevamos a la nación, si lo llevamos, por ejemplo, a la temática del plan de la patria, de lo que es la revolución. Imagínate ese hombre, ese velero que está ahí en el horizonte, es el plan de la patria, es la revolución, es nuestra revolución, y el mar es todo lo que está en el entorno, tanto lo positivo como lo negativo. Y cuando hablo de lo positivo, estoy hablando de todo el amor, la esperanza que tiene el pueblo de alcanzar su libertad, pero también estoy hablando de que está siendo abordada por lo mediático, la guerra mediática, la guerra económica, la guerra social, la desvalorización de lo humano, donde nuestros jóvenes están siendo atrapados prácticamente por un tema material y que están dejando de verse como hermanos, como seres humanos que deben formarse justamente para crear lo que es la patria. Entonces, es ver un poco, fíjense, cuando él habla de eso, también estamos hablando de que lo que impulsa, lo que debe hacerse para mantener la revolución es el impulso del trabajo de todos y cada uno de nosotros. Y entonces allí es donde quería que reflexionáramos un poco por el tema de qué estamos haciendo, y vamos a vernos ahora como institución, qué hacemos desde nuestras instituciones para que ir impulsando y manteniendo y revalorizando lo que tenemos como seres humanos y como pueblo. En este caso, fíjate, vamos a hablar un poco entonces de qué venimos haciendo en la Biblioteca Nacional y qué venimos haciendo en las bibliotecas públicas. Por ejemplo, la exposición del día de ayer, ¿quieres hablar de ello, José Gregorio? Es interesante, Janet. Me quedo con esa canción hermosísima de como la interpreta Alí, del velero. Y fíjate como tú lo dices, nos invita a encontrarnos con nuestras raíces para poder fortalecernos y salir adelante. Biblioteca Nacional, en ese afán de preservar, porque es una tarea digna que le toca desde la patria, preservar la memoria, nuestra identidad, retoma el espacio zamorano a nivel de lo, bueno, o a causa de los 200 años que estamos conmemorando su natalicio. Entonces, hacemos la exposición Zamora al toque del clarín, una exposición que va tomando diferentes hitos históricos de la vida de Zamora, de Ezequiel Zamora. Primero, nos aborda el espacio familiar, ese rol tan importante que tiene su mamá, su Paula, Paula Correa. Paula Correa, en la formación de Ezequiel. ¿Quiénes son sus maestros? El pensamiento bolivariano, también cómo está presente y lo puede seguir a lo largo de toda su trayectoria de vida. Personajes influyentes, tanto se oponían a él como los que apoyaban su gesta revolucionaria. Ese periodo lo muestra la exposición como un primer hito. Cuando la gente circula por la exposición, se encuentra con un diorama que hemos recreado la pulpería. Porque la pulpería es el lugar, es la biblioteca. Es lo que hoy podemos ver como una biblioteca pública. Ese espacio donde tú lees la información, la socializas con tus compañeros y va creciendo ese conocimiento porque se hace ola gigante. Es el velero, el mar. Que nos va llevando, ¿verdad? Entonces, allí, ese espacio de la pulpería, Ezequiel se va llenando del conocimiento de los libros del siglo XIX, que son periódicos, es la prensa diaria. Una prensa que, bueno, escrita con unas letricas muy chiquitas y se sentaba y la comentaba. Tanto así que eso generó que a él lo nombraran de tanta. Pues él era informante, formador de gente. Él lo nombraran candidato del cantón de Villa de Cura. Entonces, allí esa formación que obtiene Zamora desde la prensa diaria hasta ese momento lo va fortaleciendo. Y bueno, ahí lo vamos a poder constatar. Luego nos vamos a la rebelión campesina. Después de ese proceso de la rebelión campesina nos vamos a enterar allí y vamos a la guerra federal. El paso más, bien importante, donde está la batalla de Santa Inés, donde vamos a crear hitos. Ustedes van a encontrar los mapas, cómo fueron abordados los espacios para ser victoriosos para salir victoriosos de esa contienda. Pues seguimos abordando el recorrido de la exposición. Nos vamos a encontrar alegorías de la mujer trabajadora de su casa, pero también al lado de ella está un chopo para defenderse también. Seguimos en los nichos de la exposición, podemos encontrar material tesoro de la Biblioteca Nacional, donde están las hojas sueltas, cartas escritas en el momento. Está, cuando uno llega a la exposición, lo primero que se va a encontrar es la carta que escribe Paula. Vayan a verlo. Claro. La forma de redactar las palabras, cómo pensaba en ese momento la gente. Está ahí engramado, es palpable, pues. Después de ese proceso de los nichos, allí expositores, vamos a seguir el recorrido y nos encontramos con cómo era la gente en esos tiempos. Tanto los de la guerra, los que participaron pues en la guerra federal y esos personajes. Y cerramos los hitos, el traslado de Ezequiel Zamora al Panteón Nacional. Y ahora ha sido realmente lo más impactante y digamos así, de alguna manera la forma de invitar al reconocimiento de la historia, o sea, a verse en cada uno de esos espacios y cada uno de esos momentos. Es importante, José Gregorio, invitar a las personas a que, digamos así, cuando hablamos un poco de la biblioteca como el velero, estamos hablando de qué cosas hacen para que, impulsar el conocimiento, la lectura. Que se mantenga en el impulso permanente de una Venezuela diferente, de una Venezuela revolucionaria, bolivariana.